Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, y desde ya le damos las gracias y las buenas tardes a Alejandra. Juan Pablo Bertolini te saluda, Ale. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Nuevamente, un gusto. Bueno, un gusto para nosotros también, Alejandra, tenerte, convocarte por ahí es como una espina, porque siempre el observatorio nos acerca un laburo impecable con las cifras de los femicidios, con detalles que muchas veces son muy, muy dolorosos, pero es un 25N más, no se puede hacer a un lado el cuerpo de esta situación en donde, ¿qué es lo que estamos viendo con estas cifras, Alejandra? Bueno, como vos bien decís, son dolorosas, digamos, lo que vemos es mucho dolor y vemos que las cifras de femicidios no descienden, que hoy encontraron muerta a Eliana, todavía no sabemos si fue víctima de femicidio, pero había desaparecido, el contexto, abandonada en un baldío, y los otros días a Susana, y en realidad, como te digo, cifras que no descienden, y un día en el cual justamente lo que hacemos es visibilizar esta problemática de la violencia de género, tratamos de ponerla en agenda, aunque la necesidad de hacerlo todos los días desde los medios de comunicación, ni qué decir desde los poderes del Estado, ¿no? Que es su obligación, digo, desde la sociedad civil, que tratamos de justamente de contar estos casos para que no sean ni un número más, para que no los naturalicemos, para que no pase a formar parte de nuestra cotidianidad, para que nos duela cada una de ellas, porque detrás de cada una de ellas hay historias que quedaron truncas, hay familias, hay hijos e hijas que quedaron sin madre, hay proyectos de vida que no se concretaron por el solo hecho de ser mujeres, porque por eso fueron asesinadas. Tal cual, tal cual. Este informe, Alejandra, impresionante, y además vuelve a hablarnos de la cantidad de víctimas que hay cuando una mujer o una diversidad sexual cae bajo la violencia machista y el femicidio deja un tendal. Siempre es una familia destruida, Alejandra. La cantidad no baja y hay, por supuesto, muchos intentos en algunas provincias, también en la Argentina, de empezarla a trabajar a la cuestión de la violencia desde la más tierna infancia, y es por eso que siempre necesitamos remarcarle a la audiencia la importancia de acompañar los procesos educativos y de hacerle el aguante a la educación sexual integral. Totalmente, totalmente. Nos parece fundamental y en realidad, como siempre decimos desde la Casa del Encuentro, tenemos unas leyes que son ejemplo en el mundo, hemos sido los primeros, podríamos decir, en América Latina en tener este tipo de legislación que hace foco en las violencias, que hace foco en la prevención. La educación trabaja la prevención y para poder erradicar la violencia de género tenemos como dos caminos que son paralelos. Uno es la protección de esas mujeres y esas diversidades que están en una situación de violencia y que necesitan ser protegidas por ese Estado que debe acompañarlas, que debe cuidarlas. Nosotros como sociedad tenemos que comprometernos también a erradicar un montón de conductas violentas y que no solamente tienen que ver con la violencia de género que después se cobra las vidas de las mujeres en su expresión más extrema como es el femicidio, ¿no? Sino en la cotidianeidad, en repetir estereotipos, en repetir mandatos, en esta comunicación que muchas veces no tiene perspectiva de género y que no pone en contexto, en darnos cuenta de la desigualdad y las inequidades, ¿no? Que las mujeres cobramos un 27% menos que los hombres, que nos dedicamos a los cuidados, que a veces no tenemos el mismo acceso a la educación o a los trabajos que tienen los varones. Esta diferencia, ¿no? Que es tan importante reconocerla, pero no para echarla en cara, digamos, sino para que juntos y juntas la podamos modificar. Tal cual. Qué importante es el otro camino, que es el de la prevención, que es justamente esto, que reconozcamos estas inequidades, que reconozcamos estas desigualdades, que no escondamos bajo la alfombra las violencias porque existen, porque no es algo que le pasa a otros. Nos pasa a nosotras y a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestra vecina, a la mamá del colegio. Entonces, debemos comprometernos en esto, ¿no? Y esto es prevenir. Entonces, esos son los dos caminos. Y qué importante es justamente la educación sexual integral para poder trabajar todos estos aspectos, ¿no? La igualdad, la equidad, el respeto, ¿no? La posibilidad de acceso a los mismos espacios, ¿no? Y justamente demostrar que nadie es más que nadie, sino que somos igual. Nos necesitan además las personas que nos quieren, nos necesitan nuestras plantas, nuestros gatos, ¿por qué no entenderlo también de esa manera? Nadie está armado de un derecho para quitarle la vida a otra persona, pero además muchas veces detectamos que las muertes de mujeres y de diversidades sexuales tienen que ver con la feminidad, y eso es lo que llamamos femicidio. Lo estoy diciendo, Alejandra, mientras converso con vos, pensando en algún amigo, en alguna persona cercana, algún varón que me escucha a veces y con el que tengo que seguir hablando cuando haya terminado el programa. Entre los datos que trae este nuevo informe, Alejandra, nos entendemos de 38 mujeres que cayeron bajo el femicidio que tenían más de 60 años, y hace un tiempito ya que empezamos a trabajar este otro campo del etarismo, del viejismo, hay distintas maneras de llamarlo, pero lo que podemos entender a ciencia cierta y sencillamente es que mujeres de más de 60 años que son víctimas de femicidios son personas que difícilmente puedan ejercer una defensa física, toda una trayectoria de vida, un desgaste físico y ahora otra violencia machista más. ¿Qué es lo que pensás o qué es lo que detectan, Alejandra, en estos casos? En realidad, fíjate vos que hay como dos rangos etarios que están invisibilizados, ¿no? El de las niñas y las adolescentes y el de las adultas mayores. Las adultas mayores, como vos bien decís, tienen además otras vulnerabilidades que se van sumando, porque seguramente han sido víctimas de otras violencias a lo largo de su vida y las tienen naturalizadas. Y además de eso, un dato importante a tener en cuenta es que las adultas mayores, vos viste que nuestros informes siempre está como discriminado, quién fue el femicida, ¿no? Y en la mayoría de los casos, en el mayor porcentaje, el femicida fue su pareja o su expareja. En el caso de las mujeres adultas mayores, además de sus parejas o sus exparejas, se suman sus hijos, se suman sus yernos, sus nietos. Entre estas 38 mujeres asesinadas del 25 de noviembre del 2021 al 25 de noviembre del 2022, hay 11 que fueron asesinadas por sus hijos. Entonces, no solo están expuestas a tener un marido, una pareja, una expareja violenta, sino que también están expuestas a tener a sus hijos violentos. Y muchas de las mujeres que tienen más de 60 años también denuncian a sus hijos por violencia. Entonces, es una población que ya de por sí está invisibilizada en general en la sociedad. Parece ser que las personas, cuando pasamos a lo que se mal llama, digo yo, ¿no?, la edad pasiva, ¿no?, como si jubilarnos nos dejara de costado y ya no, como no somos más productivos o improductivas, no servimos más. Sí, nos mandan entonces a pastar. Pasamos de ser activas y activos a pasivos, ¿no? Y para lo único que servimos, en todo caso, es para cuidar, para seguir cuidando o para regar las plantas, ¿no es cierto? Y nos se olvidan de que quienes tenemos más de 60 años somos tanto o más activos que muchos y muchas jóvenes, y que tenemos mucha vida por delante porque es la etapa más larga de nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es visibilizar además que esto sucede también en mujeres de más de 60 años, ¿no? Estas violencias naturalizadas, qué importante es que también las mismas mujeres que han sufrido una vida de violencia se empiecen a dar cuenta de que eso que les parecía bien hace 40 años con su marido es violencia, no está bien, ¿no es cierto? No está bien que la violencia verbal es violencia, que la violencia económica es violencia. Entonces, es algo que quizás hace 40 años, 50 años, no se hablaba tanto y que ahora, por suerte, los medios de comunicación han dado cuenta de esto, la fuerza del feminismo, los movimientos de mujeres, que tratamos todo el tiempo de visibilizar estas cuestiones y a diario, digamos. Entonces es importante empezar a darse cuenta de que aquello que no nos parecía un hecho de violencia, hoy lo es. Antes eran piropos, ahora son acosos callejeros. Mirá cómo ha variado la cosa. Sí, señor. Sí, señora, y lo digo a propósito de que también tenemos una batalla por la politización de nuestros cuerpos, de defender todo tipo de ideología que no sea anti algo. Tenemos una batalla, digo, porque permanentemente, Alejandra, la politización es demonizada y señalada como algo del pasado, como algo que no necesariamente es útil, y en la sociedad argentina tenemos la prueba de la Marea Verde, de la marcha por Ni Una Menos, de un montón de características particulares de esta época de la Argentina vienen de la mano de la participación, de la politización, y bueno, nada, esa también hay que irla dando, porque es una batalla sumamente importante. Depende de eso, de la politización que logremos en las personas a nuestro alrededor, creo. Dependen muchas, muchas cosas, pero no ya del futuro, sino del ahora, del hoy mismo. Del hoy, claro. Es que en realidad quizás la gente se confunde, no quiero decir por supuesto que toda la gente, pero muchos creen que cuando hablamos de la palabra o cuando nombramos la palabra política, lo confunden con lo partidario. Y en realidad todos los hechos que vos has ido nombrando son hechos que son políticos, porque toda nuestra vida es política. Y esto es lo que militamos. Y después cada persona tendrá su ideología partidaria, en la parte de política partidaria, de acuerdo a sus propios intereses y sus propias convicciones, y militará o no desde ese lugar. Digo, pero todo esto es político, todo lo que hacemos es político. Tal cual. Hay sectores a los que no les conviene que estemos participando, que se sume la juventud a participar en política y a pensar política, porque ahí vienen las grandes transformaciones. Alejandra, te estamos muy agradecidas por este rato. Te pediría, sí, porque estamos cerrando una semana especial, una reflexión de una mujer que tiene mucho que ver con politizar todo, politizar hasta el hecho de ser madre, y también que arrancó con esta gigantesca lucha en el seno mismo de la jornada más oscura de nuestra democracia. Estoy hablando de Eve de Bonafini. No sé si nos querés dejar una reflexioncita como para redondear la conversación. Desde ya, muchas gracias, Alejandra. Nosotras siempre sostenemos, cada vez que damos una nota, cada vez que tenemos la posibilidad de hablar en un medio de comunicación sobre las violencias que se ejercen con las mujeres y las diversidades, y nuestro mensaje siempre es que de la violencia se puede salir, que siempre es necesario saber que la culpa de la violencia no es de las mujeres y las diversidades, que no tienen que tener vergüenza, que tienen que pedir ayuda, que no están solas, que no están solas, porque siempre la salida es colectiva, ¿no? Y quién más que Eve sabía esto, ¿no? Justamente de que la salida es colectiva, juntos y juntas, y en lo que tiene que ver fundamentalmente con la violencia es esto: no tengan miedo, pidan ayuda, no están solas, porque de la violencia se puede salir. Muy bien, gracias. Excelente. Gracias a vos, Alejandra. Y le recordamos un abrazo. Y le recordamos a toda la audiencia que está funcionando siempre las 24 horas de los 7 días de la semana la línea 144 para asesorarte, contenerte y atenderte por situaciones de violencia de género que puedas estar viviendo o por ahí estás observando que las está viviendo otra persona. Le agradecemos a Alejandra Benaglia, que es una compañera periodista, pero también una luchadora y una formidable feminista. Gracias.